siempre el mismo, loco. Estos eran todos temas nuestros y ahora viene. Viene un cover dedicado a Nacho. ¿Vamos? No este Nacho, otro Nacho. ¿Listo? ¿Qué Nacho? No. Oh, segunda persona que... Esto es Continuum 4. No me muevo de acá. No. Esta es nuestra primera vez, pero bueno, salió bien. Y nada, quédense ahora, que toca Sarna en media hora. Y va a estar copadísimo. Thank you.